En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en Teleelche en Radio Marca en el 101.4 en este lunes 27 de mayo. Bienvenidos, buenas tardes. Locura de partido en Tarragona con final sorprendente. El Elche, tras un buen partido, ganaba 0-3 en el minuto 77, pero en 5 minutos nefastos vio como el Nastic descendido le hacía 3 goles. Bueno, para ser exactos, hacía 2, porque el segundo fue autogol de Neider en propia puerta. La relajación y falta de concentración condenaron a los franjiverdes, que con el 0-3 ya se veían ganadores. Lo cierto es que para ser un partido intrascendente hubo de todo: 6 goles, un penalti, otro no pitado más claro, 3 expulsiones, una de ellas al entrenador, y bronca final con Edgar Badía, hubo que separarlos. Menos mal que no había nada en juego. Los ilicitanos han marcado 9 goles en los últimos 3 partidos a 3 por encuentro y han encajado 8 en las últimas 2 salidas, Almería y Tarragona. Está claro que en muchos momentos del partido la cabeza ya no está donde tiene que estar. Hoy analizaremos en tertulia, como siempre, con nuestros comentaristas habituales lo que sucedió ayer. Hablaremos también de la renovación de Pacheta y de Nino. Por cierto, Pacheta esta noche a las 10 será nuestro invitado en A Todo Gol. Mañana, por cierto, habrá rueda de prensa del máximo accionista. La primera vez que José Sepúlquele hablará en mucho tiempo. Y antes de entrar en tertulia, hoy lo que hemos querido rescatar es a Pazos. A Manolo Pazos. Como sabéis, el viernes, por desgracia, nos abandonaba una leyenda, un mito, posiblemente el mejor portero de la historia del Elche Club de Fútbol. Y hemos querido rescatar una poesía que Pazos hizo pensando en la ciudad y en el equipo, en Elche y en el Elche Club de Fútbol. Es un extracto del Históricos, del programa En A Todo Gol, que le hicimos a Pazos, se lo hicimos a muchísimos de los grandes de la historia del club, hace muy poquitos años, a Pazos, se lo hizo nuestro compañero Adrián Egea, y de su propia voz, un Pazos que por desgracia ya no está con nosotros y fue enterrado este sábado en nuestra ciudad, comentaba esto, una poesía que él quería dedicarle a toda la ciudad de Elche. Que a mí me recibieron aquí de maravilla y toda la ciudad, toda la ciudad. Y llegó un momento en que nos fuimos concentrados a Alcoy, a la Fontrocha, con Alfredo Di Stéfano de entrenador que teníamos aquí, pues. Y entonces, estando en la habitación, yo digo, madre mía, digo, ¿qué tengo que hacer yo para esta ciudad? Tengo que hacer algo, dedicarle algo. Y empecé en servilletas de papel en la habitación. Nada, pum, nada. Hasta que conseguí la letra, que es la siguiente. Elche es un bello jardín, las ilicitanas, las rosas, con sus caras tan hermosas cual perfumado jardín. Quisiera vivir en Elche toda mi vida, recorrer sus calles, hablar con su gente de gran simpatía. No me saquen ya de Elche por compasión, porque sus palmeras me hablan del misterio con gran devoción. Es Santa María, orgullo local, sus playas cercanas y su palmeral, su dama de Elche, de fama mundial, y si algo faltaba, como bella joya, la nit del alba. Un grande Manolo Pazos, que dedicaba esta poesía a Elche y sus gentes. Descanse en paz. Escaparates y abrimos la tertulia.

Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Abrimos ya tertulia. Saludamos a nuestros comentaristas habituales. Adrián Díaz, compañero del diario Marca y de diario Franjiverde. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también saludamos a Jorge Ortega, presidente de la Peña Furia Franjiverde. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes. Aunque no son excesivamente buenas, porque hay que lamentar un hecho luctuoso, el fallecimiento de una persona muy querida en vuestra peña. Sí, en la madrugada de hoy ha fallecido el señor Manuel Maruenda, un aficionado del Elche Club de Fútbol de toda la vida, peñista de Furia Franjiverde, y desde aquí mandar un fuerte abrazo y mucho ánimo a toda la familia, la cual le tengo mucho, un aprecio personal muy grande. Soy amigo de sus hijos, del fallecido, y mandar un abrazo a todos los peñistas. Descanse en paz. Desde aquí nosotros nos sumamos y mandamos a toda la familia de Manuel Maruenda un abrazo fortísimo en estos momentos de gran dolor. Pero la vida continúa y nosotros vamos a hablar de este Elche que ayer, bueno, protagonizó otro capítulo extraño de un partido de fútbol. Cómo se puede ir ganando 0-3 con lo que ello conlleva en un partido en el que creo que hay que decir que durante 75 minutos el Elche estuvo bien plantado, incluso con uno menos marcó el 0-3, y eso no es casualidad, como tampoco que en 5 minutos un equipo descendido te haga 3 goles. Bueno, con la colaboración incluso del propio Elche, que casi casi se mete los dos primeros, sin casi casi en el segundo. Adrián, ¿cómo se explica? Porque claro, 0-3, minuto 77, dice, esto es imposible que se te escape, y más contra un equipo que se supone que ya tiene el alma en el suelo, ¿no? Bueno, otra demostración de que en el fútbol puede pasar cualquier cosa, y hasta que el árbitro no pita, pues no tienes nada asegurado. Pero es que es verdad que el equipo, aunque había sufrido la expulsión de Juan Cruz, con uno menos marcó el 0-3, era un partido que tenía más o menos controlado, ante un Nasti de Tarragona ya descendido, que puso el límite de jugadores con ficha del filial, que se le permite en la federación ya de cara al proyecto de la próxima temporada, más tentado en la cantera, y el partido parecía muy controlado. El Elche, sin hacer nada del otro mundo, pues iba ganando 0-3 fuera de casa, pero tanto que se dice de que no vamos a bajar los brazos, vamos a mantener el pistón, pero luego en un final muy extraño, muy loco, un gol podía caer, porque el Nasti también es verdad que tuvo sus ocasiones, pero luego enseguida te llega el 2-3, lo que le faltaba a Neider para la ánima versión que tiene buena parte de la afición con él, marcarse, eso sí, un golazo, un golazo en propia puerta, y luego ya la siguiente jugada, nada más sacar de centro, Dani Calvo pierde un balón en la salida y empatan a 3, y aún se pudo perder e incluso ganar al final. Bueno, son cosas que pasan, pero a mí sí que es verdad que el Elche no se juega nada, y si se jugara algo, estoy seguro de que esto no habría pasado, pero a mí me parece inconcebible y para bronca. Te deja mal cuerpo. Pues sí, porque además era una victoria con la que subías una posición, te ponías con 56, pero es que... A ver, vamos a ser realistas, y esto fastidiaría menos si en lugar de que fuera el colista descendido y que ya piense la próxima temporada con canteranos en el 11, pues que hubiera sido contra Las Palmas, que también está matemáticamente salvado y que no tiene tan, no ha mostrado tan bajo nivel durante la temporada, pero es que a mí me fastidia mucho. Es un, sí que es verdad que el Che no se juega nada, pero es algo que para a mí me deja marcado, y es algo unas... Es la segunda salida seguida en la que el Elche estorpea un poco la imagen que está dando esta temporada. Tiene que hacérselo mirar, está claro. Lo que a mí me gusta es que el Elche no se está dejando llevar, al menos en la salida de los partidos, con las alineaciones. En Almería iba ganando 0-2, ayer es que iba ganando 0-3. O sea, no se está dejando llevar, pero luego comete errores infantiles, de juvenil, porque creo que se relaja tanto con el 0-3 como con el 0-2 que vino tan rápido en Almería, que se piensa que ya ha ganado el partido. Y eso es un error de grueso calibre en el fútbol profesional, por mucho que enfrente tengas un equipo descendido. Jorge, no sé cómo lo viste. Fue un partido extraño desde incluso el inicio, ¿no? Al final también es complicado, ¿no?, para el profesional saltar a un terreno de juego con apenas 1.000 personas, un ambiente muy, muy frío, muy desangelado. con un equipo descendido donde incluso tu afición, la poca que acude, carga contra sus propios jugadores. Luego se dieron cosas extrañísimas durante el encuentro, ¿no? El primer gol de Xavi Torres, una cantada importante del portero, la expulsión del entrenador visitante, en este caso de Pacheta, en un partido donde prácticamente no hay nada en juego. Es verdad que son 3 puntos el subir un puesto en la clasificación, como dice Adrián, pero no hay clasificatoriamente nada importante. Se produce la expulsión de Pacheta. Me llama la atención muchísimo, ¿no? Como, porque lo puedes entender en un partido de tensión, donde te estás jugando la vida, que el míster va a 3.000 revoluciones, pero el de ayer te llama la atención, ¿no? Luego el Elche se pone con 0-2 con una facilidad increíble, te expulsan a un jugador y es capaz de ponerse con 0-3. Y cuando se produce ese 0-3 y parece que el partido está cerrado, allá por el minuto 75, es cuando se producen 7-8 minutos de una debacle importante, una desconexión total por parte de prácticamente los 10 futbolistas que quedaban en el terreno de juego, con mayor dosis de desconexión en unos que en otros. Y te empatan a 3 cuando, no sé, era un equipo ya, vamos, que no, ya clasificatoriamente en Segunda División B desde hace bastantes semanas y sin jugarse nada. Es un poco, la verdad que sí que es triste por el hecho de que eran 3 puntos que sumabas, que te hacían subir la posición, y que yo estoy convencido de que al míster no le gustó nada, porque el míster es competitivo, porque siempre quiere ganar y porque el futbolista cuando sale al terreno de juego prefiere ganar que empatar o perder, ¿no? Es verdad que si solo analizamos los primeros 75 minutos, yo estaba viéndolo y me estaba gustando la imagen del equipo, porque lo que pensaba es, estaba pensando justo en el partido de Almería, donde Pacheta en rueda de prensa dice que no nos iba a volver a pasar esa desconexión y que el equipo iba a competir hasta el final. Y realmente pienso, pues mira, se está produciendo, se produjo la semana pasada en casa, ganando un partido que ya no te jugaban nada, se está produciendo hoy, pero esos 10 minutos hicieron que cambiase la versión, ¿no? Porque claro, la desconexión que sufrió el equipo fue de órdago, ¿no? Bueno, al final un punto y nada, a pensar en el Depor, a afrontarlo con la mayor ilusión posible dentro de lo que cabe para los jugadores, porque los otros equipos están jugando mucho. Es importante que tú no bajes los brazos, más que nada por el resto de la competición. Hay un momento clave en esos 5 minutos nefastos, que es la lesión de Gonzalo Verdú. En ese momento van 1-3, Gonzalo Verdún nota que se le cargan los gemelos, hacen el cambio, entra Neider. Yo creo que Neider entra tan frío que en ese salto es que salta para atrás y remata de cabeza en vez de despejar y se mete el gol. Yo creo que si Neider no es cambiado, el partido de ayer se gana 1-3. Pero claro, se mete el gol Neider, pero es que luego llega la siguiente, es que del centro del campo sacan y Dani Calvo se confía de tal manera que va a sacar el balón y se la quita el uruguayo, Luis Suárez. Bueno, 3-3. Es cierto que en la última jugada pudo marcar Alexander, porque tuvo el 3-4, una jugada clarísima. Es un partido, como decís, rarísimo, porque hay 3 expulsados, hay un penalti pitado, otro más claro todavía no pitado, por empujón a Javi Flores. Se pidió otro en el área del Elche, que el árbitro lo sacó fuera. La verdad que fue una segunda parte, bueno, por lo menos fue muy entretenida, se nos pasó bastante rápido, pero un Elche profesional no puede dejar escapar ese partido contra un equipo recién descendido. Con todos mis respetos, es cierto que el Nastic no bajó los brazos y es loable, pero no te pueden 0-3, minuto 77, por mucho que el Elche estuviera con un hombre menos. Y yo creo que se lo tiene que hacer mirar. Pacheta estaba muy enfadado y creo que esto debe servir de experiencia, no sé ya para esta temporada, pero sí para la que viene. Si esto pasa con algo en juego, yo estoy con Adrián, creo que con la permanencia en juego el Elche no hubiera dejado que pasara lo de ayer. Para el partido, no sé, otra cosa. Sobre todo faltó contundencia y concentración. Hubo relajación, el equipo se pensó que con el 0-3 ya estaba ganado. Lo que pasa es que allá hay futbolistas que salen retratados y no olvidemos que hay algunos que todavía se pueden estar jugando su futuro. No sé hasta qué punto pensáis vosotros que hay jugadores que todavía pueden cambiarle o no la opinión al entrenador o al director deportivo. Bueno, yo creo que uno de ellos marcó. porque todavía tenemos la duda de Xavi Torres, que por cierto alcanza su mayor cifra goleadora de su carrera, aunque bueno, de sus 6 goles 5 los ha metido de penalti, eso hay que decirlo, pero yo creo que hizo un buen partido y a partir también de la salida de Xavi Torres del campo, el equipo también perdió un poco de... En los cambios restaron más que sumaron. Sí, es cierto también que Xavi Torres, si no me equivoco, también se fue con molestias, iba tocado, sí. Y lo de Gonzalo, pero... Por cierto, hablando de molestias, Yacine, sí, antes del partido, pues tiene una micro rotura, o sea que Yacine ya no va a jugar lo que queda de temporada. Bueno, tampoco queda tanto, ¿no? Pero parecía que era una molestia, parecía no querían arriesgar y es una micro roturita, con lo que Yacine, bueno, ya no va a jugar lo que resta de liga. Y en cuanto a Pacheta, destacar que el club va con las imágenes, donde las imágenes al menos se ve que él no levanta los brazos. Va a recurrir la expulsión de Pacheta para ver si puede sentarse el domingo en el banquillo, porque él lo explicó en sala de prensa y nos lo ha dicho hoy en la grabación del programa A Todo Gol, que esta noche Pacheta será nuestro invitado, que él lo que hace es protestarle una falta, pero para nada levanta los brazos y mucho menos hay menosprecio ni nada. Y en línea lo que le dice al árbitro es que el técnico me está vacilando. Entonces Pacheta dice que eso no es verdad y bueno, pues van a recurrir. No sé si tiene ya mayor o menor incidencia que esté en el último partido, pero bueno, si Pacheta cree que tiene la razón, pues hacen bien en recurrir. Perdona que te he cortado. No pasa nada. Yo creo que el partido de Xavi Torres creo que fue bueno. Alexander también, que está pendiente. Además, si no me equivoco, Alexander ya va a ser su último partido porque se va con Venezuela. Carlos Castro marcó. Es destacable, por ejemplo, que Xavi Torres le cediera el penalti a sus compañeros de Sporting para que marcara su tercer gol. Y luego Neider, como he dicho, si ya había animadversión de parte de la afición hacia él por el asunto de su silencio con la renovación, pues con ese autogol, pues más todavía. Hay mucha gente que reclama que en este periodo de la temporada en el que el Elche ya no se juega nada, Neider no juegue más con el Elche, que se centre en darle minutos a otros futbolistas, pues como podría ser Olmo, que tiene contrato para la próxima temporada, aunque parece que tampoco se cuenta con él, pues antes que Neider. También es verdad, hay gente que ha criticado, por ejemplo, a Pacheta por no llevar a Nacho Ramón a Tarragona por la sanción de Nino, pero bueno, yo creo que no... Pues no le hubiera venido bien, ¿eh? Sí, sabiendo lo que supimos. Y sobre todo después de la lesión de Yacine. Otro Nacho Gil también creo que hizo un buen partido, un cedido, pero bueno, yo pienso que quien haya hecho... Un jugador se puede ganar una continuidad o puede perder el puesto en las últimas jornadas, pero yo creo que al final lo que más tienes que valorar es el grueso de la competición y todavía quedan dos partidos, además, dos partidos de mayor nivel, de mayor exigencia, contra equipos que se están jugando el playoff, que tienen los presupuestos más altos junto a Las Palmas de la categoría, contra Depor y Las Palmas, y ahí, si el Elche le pasa lo mismo que contra el Nasti de Tarragona, no es que vaya a perder porque es que le metió 0-3 a un equipo extendido, es que puede acabar con derrotas severas contra equipos muy potentes y que se están jugando mucho. De todas formas, yo a la pregunta que tú hacías o que dejabas ahí de por qué Pacheta apuesta por Neider cuando sabemos que no va a seguir y no por otros, yo te respondería que Pacheta apuesta por los mejores. Pacheta quiere ganar los partidos, él quiere sacar los máximos puntos, él como entrenador le pagan para sacar el máximo rendimiento, y él ahora mismo, lo dijo el viernes, no va a regalar casi nada. Él va a ir a por el futbolista que mejor rendimiento le da. Por eso apuesta por Neider, porque efectivamente aquí podríamos debatir, y creo que las dos partes tendrían razón, de si Neider tiene que jugar o si no tiene que jugar. Y seguramente las dos partes tienen su razón. Pero Pacheta, yo creo que lo que está mirando, y lo vimos, apostó por un 11 el otro día, no dio ni concesiones a José Juan ni a Nacho Ramón. Creo que contra el Depor va a ir a saco con lo mejor que tiene. Podemos debatir qué es lo mejor, pero como entrenador yo no le puedo criticar que apueste por los mejores, aunque estemos sin un objetivo claro. De hecho, la alineación que saca en Tarragona es lo mejor que tiene, quitando las sanciones de Karim y de Nino, ¿no? Sale con su 11 de gala, podemos decir. Demuestra que efectivamente va por los partidos, ¿no? Que quiere ganar, porque son 3 puntos. Ya se ha hablado de que quedar clasificatoriamente más arriba que te supone unos ingresos económicos, y él sabe que eso puede ser interesante para el año que viene, ¿no? A la hora de tener mayores ingresos, lógicamente. Para mí, de los jugadores que el año que viene esté en duda la continuidad o no, el único que salvaba sería un poco Xavi Torres, fue el que más me gustó. Es un jugador que sabe estar en el terreno de juego, que se nota que tiene experiencia en esto del fútbol, ha jugado muchísimo en primera división, es un futbolista que tiene una pose importante, ¿no? Luego es verdad que Nacho Gil jugando por dentro me gustó más que cuando lo he visto en banda. Cuando ha jugado en banda es un futbolista que prácticamente no rompe ninguna línea porque no tiene velocidad, es muy muy diferente a Josa ni a Iván Sánchez. Pero sí que es verdad que por dentro sí que se asoció mejor, estuvo más en contacto con la pelota y lo hizo mejor que otros días, pero para mí no lo suficiente como para que el año que viene sea de la partida. Alexander siempre roza una nota de 6, pero nunca acaba de explotar su banda lo suficiente. No lo considero el jugador, el lateral derecho, que el año que viene tiene que ser la baza ofensiva del Elche por la derecha. Me gustaría que Tecchio continuase, pero se fichase un lateral derecho titular de mayor nivel que Alexander. Y luego los demás, tengo la duda de la semana que viene contra el Depor, lo que tú comentas, Paco, la duda de veremos a ver, porque es el último partido en casa de futbolistas que sabemos que no van a seguir y que posiblemente merezcan una despedida por parte de la afición, ¿no? Ya no es lo mismo jugar fuera que jugar en casa, esta semana es la última semana de futbolistas que han sido importantes, sobre todo el año pasado, en el año del ascenso, como José Juan, y este año mitad de temporada para la permanencia. Manu Rodríguez es un jugador que también, cuando vino el año pasado, cumplió bastante bien en el lateral izquierdo, nos ayudó a conseguir el ascenso, y este año lo que le ha tocado jugar no es que se haya salido porque ha estado más bien flojo, pero también es un jugador que se va a despedir y posiblemente con la sanción de Juan Cruz se pueda contar con Manu Rodríguez desde el inicio. Y ahí hay unos cuantos futbolistas que yo creo que puede ser que contra el Depor los veamos de inicio, porque ya no van a volver a vestir la casaca franjiverde, porque se van a despedir de su afición. Y posiblemente este domingo sí que Pacheta tenga que, digamos, romper un poco su idea de su once base para ganar los partidos con lo mejor que él piensa por ese hecho, ¿no? Luego el tema de Yassin, que no va a jugar hasta final de temporada, abre las puertas de nuevo de la titularidad de Carlos Castro y llama a la posibilidad de que por fin Nacho Ramón entre en convocatoria, porque ya no vas a tener otro ariete en reserva. Yo creo que esta semana el canterano sí que va a ser de la partida en convocatoria, y eso también es un aliciente y una ilusión para la afición, el ver un jugador de aquí, de la casa, que se lo ha ganado con su trabajo y con su sudor en el ilicitano, el verlo el domingo, por lo menos en convocatoria, y ojalá que pueda disputar algún minuto. Yo estoy seguro que si ahora hiciéramos un debate de qué es lo que prefiere el aficionado para el próximo domingo, último partido fuerte contra el Deportivo, partido de despedida, si prefiere jugadores que se despidan o que el técnico salga con todo, estaría muy dividida la afición. E insisto, a cada uno, yo no le llevaría la contraria. Cada uno tiene su opinión. En este caso, Adrián, ¿cuál sería la tuya para este último partido de Liga, con lo que ello conlleva, ¿no? Despedida, contra un Depor que viene aquí con todo. Bueno, ya lo primero, Manu, salvo que Pacheta vuelva a hacer el experimento de colocar a Neider de lateral zurdo, va a jugar por la sanción de Juan Cruz. Y luego ya Pacheta deslizó en la rueda de prensa posterior a visitar el Nastic que José Juan va a jugar en uno o los dos últimos partidos de la temporada. Yo apunto más al último contra el Depor por ser el último en casa. Yo creo que sin nada en juego, sí que es verdad que, hombre, Kadar Badía está a buen nivel, pero yo creo que no estaría de más darle la titularidad a José Juan. No olvidemos, un héroe del ascenso que no va a seguir y que acaba contrato, pero yo creo que sería positivo. Ahora mismo ya es que no le doy... Es que ya estoy... Yo también estoy en fase de que acabe la temporada ya, y yo creo que hasta los jugadores menos habituales pueden salir con más motivación para que no pase lo que ocurrió, por ejemplo, con el partido en Tarragona, por ejemplo. Igual si Olmo hubiera... A ver, esto es elucubrar, pero si Olmo hubiera jugado en lugar de Dani Calvo, pues Olmo igual no hubiera cometido esa pérdida de balón que costó el 3-3. Yo también soy de esa opinión, de que puede salir con lo mejor, pero igual lo mejor pues ya lleva mucha carga de minutos. Igual hay futbolistas pues, que acaban contrato, que acaban cesión y que quieren ganar esa continuidad, o por ejemplo Nacho Gil, que yo creo que lo ha hecho bastante bien los tres últimos partidos, que pueden dar un mayor nivel de motivación. Yo creo que no pondría reparos, incluso me gustaría que José Juan jugara titular contra el Depor y que la gente le rindiera una sonora ovación, porque yo creo que nunca vamos a olvidar esa parada del penalti contra el Villarreal B, que fue clave para el ascenso. Absolutamente clave, toda la razón. ¿Cómo habéis acogido y qué importancia le dais a las renovaciones de Pacheta y Nino? Que es lo que creo que quería todo el mundo. No he oído ninguna voz crítica, igual las hay, pero yo no las he oído. ¿Qué os parece a vosotros esta doble renovación? A mí la renovación de Pacheta me supone una alegría, por el hecho de que personalmente quería que continuase, porque me parece el entrenador ideal para continuar con este proyecto desde su llegada. Creo que es el entrenador que más rendimiento ha sacado a este grupo de futbolistas, es decir, el techo como futbolista de cada uno de los componentes de esta plantilla, Iván Sánchez, Josan, Gonzalo Verdú, Javi Flores, Juan Cruz, por poner unos ejemplos, no han jugado al nivel que están jugando este año durante su carrera, además manifestado por ellos mismos. Creo que es importante que continúe porque conoce al bloque, conoce al grupo, conoce el entorno, conoce la entidad, conoce todo el ambiente ya que rodea el franjiverdismo. Yo creo que es el entrenador ideal, y porque además futbolísticamente no se le puede pedir más. Ha cumplido sus objetivos los dos años que ha estado aquí, el año pasado desde que llegó. Llegó con un equipo sin alma y lo consiguió ascender de forma meteórica, con un rendimiento increíble, jugando unos play-offs, ganando cinco partidos, los cinco primeros partidos. Y este año, con el segundo presupuesto más bajo de la categoría, ha conseguido dejar al Elche en media tabla, hasta la fecha, por lo menos, consiguiendo la permanencia cuatro o cinco jornadas antes, y yo creo que deportivamente se lo ha ganado, ¿no? Yo creo que es un entrenador que dándole unos mimbres y unos futbolistas que, como él bien dice, vengan a ganarse, digamos que sean mejores que los que hay, cuatro o cinco que puedan llegar a ser titulares, yo creo que el año que viene podemos disfrutar de, ya no voy a decir de jugar el playoff, pero de competir por estar entre el cuarto y el noveno, luchar por esas posiciones. Al final, esto del mundo del fútbol influye en muchas cosas, ¿no?, a la hora de poder entrar, pero yo creo que con este entrenador, con cómo los tiene de enchufados, sí que se puede llegar a competir para estar ahí. Y igual que digo esto, el fútbol es tan ilógico que a la décima jornada puede ser que todo el estadio pida su cabeza. Esperemos que no. Exactamente. Pero así de bote pronto, a mí me hace ilusión, ¿no?, que continúe, ¿no? Y en el tema de Nino, pues qué añadir, ¿no? Si miras el DNI, casi cheque en blanco. Sí, debería estar prácticamente ya en otras cosas. Y si ves su rendimiento futbolístico, te das cuenta que es el minuto 85 y es de los que más está corriendo en el campo, ¿no? Si a eso sumas que es el jugador que tiene un saber estar en el terreno de juego increíble, que le da al Elche una tranquilidad a la hora de jugar, que le da mucho, mucho a su juego, pues no ofrece ninguna duda su renovación, ¿no? Yo creo que es la leyenda de este club, es una de las leyendas. Yo creo que merecería, ojalá que se pudiese retirar el almeriense con un ascenso a Primera División, sería poner la guinda a su carrera, y yo creo que el año que viene nos puede dar mucho, mucho fútbol, porque lo ha demostrado durante el terreno de juego, ¿no? Yo recuerdo el año pasado aquí las tertulias donde hablábamos de que solo tenía que salir a jugar media hora porque Pacheta lo estaba sacando media hora, entraba de revulsivo, recuerdo partidos contra el Sporting y nos sacaba las castañas del fuego, y al siguiente partido lo sacabas de titular y te volvía a sacar las castañas del fuego, y este año lo has puesto de revulsivo y te ha sacado las castañas, y lo has puesto del principio y te da resultado. Entonces, al final estamos hablando de un jugador franquicia, de un jugador que es una excelente noticia la renovación, y que la afición así lo demuestra, estando contenta por ello. Adrián, ¿para ti qué suponen las dos renovaciones? Pues dos muy buenas noticias de cara al proyecto de la próxima temporada, porque es la renovación del entrenador y el capitán del equipo. Es una gran muestra de continuidad en la línea de crecimiento. En cuanto a Pacheta, yo creo que había prácticamente unanimidad para su continuidad, en el consejo, accionista mayoritario, afición, prensa, él mismo también quería continuar, aunque está claro que la temporada que viene, aunque el Elche siga con uno de los presupuestos más bajos de la categoría, ya no va a haber tanta perspectiva dentro de lo que es el entorno, va a aumentar la ambición. Quiero diferenciar entre ambición y exigencia, pero sí que la ambición va a aumentar. El Elche temporada que viene no va a ser un recién ascendido con un presupuesto tan nimio como esta temporada, y se va a pedir, no exigir, pero sí por lo menos tener la ambición de mirar a cotas más altas. Y insistía de hecho Pacheta en la rueda de prensa sobre su renovación, la importancia de mantener el mensaje, solo pensar en partido a partido. En cuanto a Nino, también creo que es una muy buena noticia. Creo que es increíble que un futbolista que va a cumplir 39 años en junio haya jugado ya, creo que son 30 partidos esta temporada, acabando partidos 90 minutos, alguno de ellos con inferioridad numérica. Yo es algo que creo que no he visto en toda mi vida, y que se habrá visto muy poco en el panorama futbolístico contemporáneo en este siglo. Eso sí, hay que ver. Ojalá siga con mucha continuidad, pero la idea de la dirección deportiva es de reforzar todas las posiciones, buscar a jugadores que mejoren lo presente, y hay que ver qué papel puede tener la próxima temporada Nino. Pues si se busca un jugador que en su posición le mejore, pues igual vemos a Nino pues con más suplente la próxima temporada, pero estoy seguro de que él lo va a dar todo. Y nada, he dicho Jorge que se despide con un ascenso de primera. Bueno, ascenso a primera ya ha conseguido. Le falta un ascenso a primera con el Elche y ser pregonero de las fiestas. Y ya sería el colofón perfecto a una trayectoria de leyenda y envidiable. Yo en el tema Pacheta, perdona Paco, estoy convencido que el año que viene, aunque partas con el séptimo, octavo presupuesto más bajo de la categoría, que posiblemente sea así, la afición franjiverde del año que viene va a tener exigencias sobre Pacheta, seguro, porque al final, no sé, conozco la afición del Elche, no he hecho otra cosa como aquel que dice que ir al fútbol toda mi vida, y sé que el año que viene, el primer año, digamos, que se ha contentado con la permanencia, ha estado muy, muy tranquila, pero el año que viene... verdad que pero vamos normal, a ir con el mensaje de partido a partido, pero el año que viene lo del presupuesto va a tener bastante menos importancia que este año, porque la afición va a exigir no que se ascienda directo, pero sí que se luche por el playoff, seguro, estoy segurísimo. Y Pacheta lo sabe. Lo que pasa es que hace bien en no venderlo, porque si vende ya eso que tú dices, al jugador ya le crea una necesidad y ya le pones ahí un lastre que creo que no es bueno para el futbolista. Seguro. Pero él lo sabe. Señores, nos oímos el próximo lunes. Muchas gracias y feliz semana. A ti. Gracias a ambos, también a todos vosotros por la atención prestada. Como siempre, un verdadero placer. Mañana más, aquí en Elche en Punta. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.